Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Valentín Hernández Chapa, él es asesor jurídico de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, y nos va a venir, nos va a dar una carita acerca de la reciente controversia sobre el intento de decreto del gobernador Ángel Aguirre, y la postura de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias respecto a este decreto, así como el contexto en el que se da este decreto. Gracias, Valentín. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. Para poder abordar esta información, es necesario revisar como cuál ha sido la relación del sistema comunitario con el gobierno en diferentes instancias. Como lo dice el video, lo dicen los compañeros, nunca se ha planteado buscar un reconocimiento jurídico. La policía comunitaria desde el 95 surge como una propuesta nacida desde los pueblos. Solo se informa al gobierno la decisión de los pueblos. El acta constitutiva del 15 de octubre del 95 se sacó cuantas copias fueron necesarias para entregarle a cuantas autoridades conocían los compañeros, solo para informar de la decisión que se estaba tomando. Y en ese sentido, la relación con el gobierno ha ido variando desde el inicio de la organización. En los primeros años fueron, los dos primeros años, por ejemplo, que hablaba el compañero, en el que solo opera la estructura de seguridad de la policía comunitaria, pues fue bien vista, ¿no?, por las instancias del Estado, porque pues, el Estado facilitando el trabajo de abatir la inseguridad, de abatir la delincuencia. Incluso en ese periodo estamos hablando del término del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y el interinato del gobernador Aguirre Rivero, que hoy es nuevamente gobernador. En ese periodo el gobernador interino Aguirre fue cuando donó 20 armas a la policía comunitaria, reconociendo el trabajo de seguridad que se estaba realizando. Y bueno, hasta la fecha le sigue sacando ganancia política a esas 20 armas que donó, que son las únicas que ha donado el gobierno, ¿no?, a la policía comunitaria. Cuando los problemas empiezan, cuando se instituye la parte de autoridad civil, que empieza a hacer investigación y a sancionar las faltas y errores cometidos. Cuando se empieza a detener gente y se instaura el proceso de reeducación, porque eso pues ya es un negocio del Estado, ¿no? El Estado lo ve como un negocio, todo es un negocio, ¿no? Los pueblos deciden abrir esta otra parte de organización, de institución, y ahí es donde ya empieza a chocar el sistema comunitario con el sistema oficial. Recordamos el periodo del 99, 2000, 2001 como los años donde hubo mayor número de órdenes de aprehensión, desarme de nuestros grupos de policía comunitaria, detenidos varios de nuestros dirigentes y autoridades, acusándolos de usurpación de funciones, de privación ilegal de la libertad, en la mayor parte del caso, ¿no? Órdenes de aprehensión que hasta la fecha creo que todavía sobreviven por ahí algunas, que no se ha logrado su cancelación, ¿no?, su anulación. Sin embargo, la posición de la organización o de la institución de los pueblos ha sido siempre de no confrontarse con el Estado. Siempre dijimos, no estamos en contra del gobierno. Planteamos una relación de coordinación, nunca de subordinación, de una permanente comunicación con las instancias del Estado, y dotándonos al mismo tiempo de una normatividad propia, de una normatividad interna que fueron haciendo de las propias asambleas de los pueblos, de las propias asambleas regionales. Eso fue conformando un documento que en el 2001, 2002 se construyó o se constituyó en un reglamento interno, todos esos acuerdos, el procedimiento para la investigación, sanción, interrogación, la estructura de la organización, todo eso se fue sistematizando en un documento que hasta la fecha sigue vigente. La construcción del reglamento interno pasó un proceso de construcción como de 2 o 3 años, porque fue elaborado por comisiones de cada una de las comunidades integradas al sistema comunitario, y una vez que fue elaborado se llevó a consulta a las asambleas de los pueblos y asambleas regionales para que todas las autoridades pues conocieran las ventajas, las desventajas de esa normativa, ¿no? A eso pues ya tiene 10 años, también ahorita se ha planteado, en el 2006 sufrió una adecuación cuando se abren las 2 nuevas casas de justicia, porque antes solo era una, la de San Luis Acatlán. En el 2006-2007 se abren las 2 casas de justicia nuevas en la zona alta, en Malinachepec y en Tlatón. Ahí se modifica un poco el reglamento interno y hoy se está planteando pues la necesidad también de su revisión. Entonces, a nivel interno, eso es lo que ha regido el procedimiento y la vida interna de la organización. Y nosotros hemos dicho, bueno, nosotros exigimos únicamente el respeto a nuestros sistemas propios, ¿no? En el 2011, en abril de 2011, el Congreso local finalmente promulga una ley conocida como Ley 701 de reconocimiento de los derechos y la cultura de las comunidades y pueblos originarios del Estado de Guerrero. Expresamente en el artículo 37 de la Ley 701 establece el reconocimiento de la existencia del sistema de impartición de justicia, seguridad y reeducación de la montaña y costa chica de Guerrero, y también le reconoce el carácter de autoridad a la CRAC, dice ahí, para todos los efectos legales, ¿no? Eso quiere decir que reconoce en sí el funcionamiento del sistema comunitario como tal. Entonces, a partir de su promulgación, nosotros, aunque limitado, porque tampoco recoge todos los derechos que por años, por siglos, han exigido los pueblos originarios, pero esa ley inicial, decimos, reconoce y le da cobertura a nivel del Estado de Guerrero al sistema comunitario. Y bueno, nosotros desde el nacimiento de la organización nos hemos amparado en el 95, pues en el artículo 4 constitucional que era vigente en ese tiempo, hoy el artículo 2, pero sobre todo en el artículo 39 constitucional, que establece pues que la soberanía reside esencialmente en el pueblo y que el pueblo tiene derecho en todo el tiempo de modificar su forma de gobierno. Decimos, bueno, no estamos alterando la forma de gobierno, únicamente en esa parte que se necesita, que los pueblos necesitan, ¿no? La seguridad. Hoy, bueno, a partir de los primeros días de enero, se da un levantamiento de otros pueblos en la región de Ayutla y de Guanapa, pueblos que no están, que no forman parte del sistema comunitario. También, pues, con la demanda, con la exigencia de seguridad, de tomar en sus manos la seguridad, sobre todo, empiezan a llevar a cabo operativos, empiezan a detener gente. Nosotros anunciamos o nos deslindamos públicamente desde el día 7 de enero, y luego el día 13 de enero, donde dijimos que no éramos nosotros los que estábamos encabezando ese levantamiento. y advertimos de que podía traer consecuencias para el sistema comunitario. Nosotros veíamos que las posibles consecuencias eran la militarización de la región, precisamente en esa zona en donde el último año se dio un crecimiento cuantitativo de la organización, se incorporaron comunidades formalmente en base al procedimiento de la CRAC. Alertamos sobre la posibilidad de la militarización de esa región y hoy es un hecho, esa ruta de comunidades está vigilada por el ejército, por la marina, por la policía federal. Alertamos que eso iba a traer también la consecuencia de imponernos un determinado orden desde el gobierno del estado. Bueno, hoy tenemos ahí una propuesta de decreto, una iniciativa de decreto del gobierno del estado en el que nos pone en el mismo nivel o en el mismo plano con los grupos de autodefensa, ¿no? Grupos de autodefensa que tienen 2 meses con este sistema que se ha venido construyendo con los pueblos que ya hace más de 17 años. En donde hay toda una estructura y una reglamentación, hay incluso una filosofía, pues, del trabajo comunitario. Entonces, nosotros sí nos manifestamos el rechazo de este decreto el día 17. Bueno, desde que conocimos el decreto, se manifestó por parte de la CRAC el rechazo al decreto y públicamente el 17 de febrero, en una movilización junto con otras organizaciones, se informó por qué no estamos de acuerdo con ese decreto. El decreto, concretamente en su artículo 9, por aquí les vamos a dejar una copia, en el artículo 9 del decreto desconoce prácticamente todo lo que hace el sistema comunitario. O sea, concretamente dice: el sistema comunitario, las policías comunitarias tienen prohibido, bueno, en lista todo lo que hacemos, ¿no? No puedes detener, no puedes investigar, no puedes tener casa de justicia, no puedes reeducar, ya todo. Y nos pone únicamente como auxiliares de la policía municipal. O sea, nos impone un montón de obligaciones, pero no nos da ningún derecho. Entonces, el desconocimiento de la misma ley 701, que es una ley estatal, es una contradicción. Públicamente el gobierno del estado ha dicho: bueno, es que la CRAC y su policía comunitaria ya están reglamentados, están reconocidos a través de la ley 701. Pero al mismo tiempo echan a dar esta iniciativa de decreto. Nosotros decimos: bueno, solo el que, pues, no sé a quién quiera engañar, pues, porque las leyes son generales, ¿no? No puede decir: es que la ley 701 es para un grupo y este decreto es aplicable solo a este otro grupo. Las leyes son generales, pues, ¿no? Entonces nosotros estamos en una... También hay un proceso de reforma a la constitución política del estado en el que hay distintas iniciativas o propuestas de cómo reglamentar el funcionamiento de la policía comunitaria, del sistema comunitario. Pero en estos procesos lo más evidente es de que no están tomando en cuenta la participación de quienes estamos haciendo estos procesos, ¿no? Que hoy no solo somos nosotros, no solo somos la CRAC, hay otros procesos como el del Frente Ciudadano en Guamuzquitán, en la región de La Cañada, por Tlapa, que integra también varias comunidades y que están construyendo un proceso similar en una región indígena también, en pueblos nahuas, a partir del Frente Ciudadano y la Policía Ciudadana y Popular, en la región de Orinalá, la región de Temalacatzingo. Recientemente se incorporaron comunidades de otro municipio, de Cualac. Se está dando otro proceso igual de construcción de policías comunitarias en la región de Tixla. Entonces, hoy ya no solo somos nosotros, son otras regiones las que se están organizando. Y que bueno, de manera conjunta yo creo que tendremos también que tomar alguna posición. Nosotros a nivel interno, a nivel de la CRAC, estamos en una, pues, en una discusión de decir, bueno, le entramos a la discusión que está propiciando el Estado para proponer alguna iniciativa, alguna propuesta en la que estemos, en la que se nos reconozca, o bien, o más bien nos mantenemos en que se respete los procedimientos propios, la normatividad propia, en cómo organizarnos de manera interna. Esa discusión se está dando, está todavía en construcción, pero creo que lo que está ocurriendo en la región es una gran confusión generada desde el mismo Estado, desde los medios de comunicación, en el que tratan de hacer aparecer todos estos grupos de autodefensa que no tienen un orden, que no responden tampoco a una estructura o a una decisión de los pueblos, como lo es en la CRAC, porque aquí, como decimos, desde los policías comunitarios se nombran en asambleas, las autoridades comunitarias, las autoridades regionales se nombran desde las asambleas, cosa que no ocurre con los grupos de autodefensa que andan encapuchados. Que no sabemos cómo son electos, que no sabemos cuál es su estructura, que no sabemos a dónde acudir, por ejemplo, ahora que empezaron a detener gente, que no se sabía a quién acudir para preguntar por los detenidos. Mucha gente, familiares de los detenidos que hicieron ellos, pues los iban a buscar a nuestras casas de justicia. Entonces, son cosas que en los hechos se va aclarando también la manera de operar de cada una de estos dos modelos. Bueno, yo creo que aquí lo que está prevaleciendo, decimos nosotros, es la participación de los pueblos para seguir construyendo un proyecto. Pues con todos estos antecedentes, parte de la confusión también que se ha generado es porque en la dirigencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOE, que es la que ha promovido los grupos de autodefensa en la región de Yucatán y Tecuanarpa, participan compañeros que son fundadores de la Policía Comunitaria, que aún tienen el carácter de consejeros de la CRAC, pero que hoy están fortaleciendo, están haciendo crecer una organización distinta, con métodos distintos, con prácticas distintas, y que sin embargo ellos se siguen presentando como parte de la coordinadora. Eso ha generado confusión, pero pues nosotros decimos, a lo mejor es cosa también de tiempo para que las mismas comunidades, las mismas hacia afuera, hacia el exterior, pues se visibilice bien por dónde estamos caminando cada uno de estos proyectos, ¿no? Junto con la propuesta de decreto, con esta iniciativa de decreto, el gobierno del Estado está implementando la Comisión de Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a modo de la COCOPA federal en el tiempo del levantamiento zapatista, que no es más que, pues, tener una bolsa grande de dinero y decirle, bueno, desmovilícense y aquí están tanto de dinero para proyectos productivos, convenciendo a la gente de no organizarse, de desmovilizarse. Y ahí hay un montón de quien está operando, por ejemplo, esta comisión, es Jaime Martínez Veloz, el mismo de la COCOPA, del movimiento zapatista. La labor de convencimiento a las comunidades que se está haciendo para desistirse de participar en la CRAC o de incorporarse a la CRAC, pues le están haciendo incluso los curas, los sacerdotes le están haciendo esa labor. Los vemos muchos actores ahí moviéndose, ¿eh? En la toma reciente de la Casa de Justicia de la CRAC en San Luis Acatlán, a quienes movieron también para apoderarse de la Casa de Justicia fue a gente destacada del PRIismo en la región, de comunidades incluso que no están incorporadas al sistema comunitario, pero que hoy están reclamando una posición, ¿no? Entonces vemos que es un ataque, una agresión más bien instrumentada, más planeada desde el mismo gobierno del Estado, del gobierno federal, para minar, para desarticular, para generar también incluso temor en el pueblo que pues, han mantenido esta organización. Hay intereses fuertes con el asunto de las mineras. En estos mismos días, el secretario de Desarrollo Económico del Estado ha declarado el mismo gobernador que este año 2013 es el año de las inversiones extranjeras y que las mineras van. Entonces se ha generado una gran confusión, una gran distracción en los pueblos de estar viendo a ver, bueno, cuál es el pleito ahora entre la CRAC y la UPOE o entre los dirigentes de las distintas organizaciones, para distraernos y seguir avanzando en proyectos estratégicos. Entonces, pues bueno, una labor creo que importante de parte de la coordinadora es de mantener esta información. Digo, a nosotros es benéfico pues este espacio porque también nos da la oportunidad de informar en este nivel, a nivel de la universidad, en donde tenemos muchos aliados también, pensamos, que también estén atentos a lo que está ocurriendo. Pues con eso yo dejaría hacer la actividad. Muchas gracias, David.